era, ciertamente, un mosquito muy grande. Del tamaño de un pollo, pensó Alicia. Pero esto no podía intimidarla ahora, después de haber estado conversando con él por tanto tiempo. Entonces, ¿a ti no te gustan todos los insectos? Continuó el mosquito, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Me gustan los que pueden hablar, dijo Alicia. En el lugar de donde vengo, no hay ninguno que hable. ¿Qué clase de insectos del lugar de donde vienes te dan placer? Preguntó el mosquito. Los insectos no me dan ningún placer, explicó Alicia, porque me asustan bastante, al menos los más grandes. Pero puedo darte los nombres de algunos de ellos. Y por supuesto, ellos responden a sus nombres, comentó el mosquito con displicencia. Nunca supe que lo hicieran. ¿Para qué sirve tener nombres? Dijo el mosquito, si no responden a ellos. A ellos no les sirven para nada, dijo Alicia, pero son útiles para la gente que les da nombres, supongo. Si no, ¿para qué tendrían nombres las cosas? No sé para qué, replicó el mosquito. Además, en el bosque de allá abajo no tienen ningún nombre. De todas formas, continúa con tu lista de insectos y no pierdas más tiempo. Pues bien, está el tábano, comenzó Alicia contando con los dedos a medida que los nombraba. Muy bien, dijo el mosquito. Si miras un poco por encima de ese arbusto, verás un tábano de caballito de madera. Está hecho, él también, todo de madera. Y se traslada, balanceándose, de rama en rama. ¿Y de qué se alimenta? Preguntó Alicia con gran curiosidad. De savia y aserrín, dijo el mosquito. Continúa con la lista. Alicia observó, muy interesada, al tábano de caballito de madera y concluyó que lo debían haber repintado recientemente, porque lucía brillante y pegajoso. Luego continuó. Y está la libélula. Mira la rama que está sobre tu cabeza, dijo el mosquito, y allí encontrarás una libélula de postre de Navidad. Su cuerpo está hecho de gummy ciruelas. Sus alas son hojas de muérdago y su cabeza es una pasa de uva ardiendo en cognac. ¿Y de qué se alimenta? De turrones y pan dulce, respondió el mosquito. Y hace su nido en una caja de regalo de Navidad. Y luego está la mariposa, continuó Alicia después de haber observado bien al insecto con su cabeza en llamas y haber pensado. Me pregunto si la razón por la que a los insectos les gusta tanto volarse a las velas es porque quieren convertirse en libélula de postre de Navidad. Arrastrándose tus pies, dijo el mosquito, Alicia movió su pie hacia atrás con cierta alarma. Puedes observar una mariposa de merienda. Sus alas son delgadas como rebanadas de pan con manteca. Su cuerpo es de masa y su cabeza es un terrón de azúcar. ¿Y de qué se alimenta? De té liviano con crema. A Alicia se le ocurrió un nuevo inconveniente. Y en el caso de que no pudieran encontrar té, insinuó. Entonces morirían, por supuesto. Pero eso debe suceder muy a menudo, comentó Alicia preocupada. Sucede todo el tiempo, dijo Alicia. Después de esto, Alicia se quedó en silencio por un minuto o dos, pensando. El mosquito se divertía mientras tanto, zumbando y dando vueltas y vueltas alrededor de su cabeza. Al final, se posó otra vez y observó. Supongo que no quieres perder tu nombre. Claro que no, dijo Alicia algo nerviosa. Sin embargo, no sé. Continuó el mosquito en un tono distraído. Piensa solo en lo conveniente que sería si pudieras volver a tu casa sin él. Por ejemplo, si la institutriz quisiera llamarte para tus lecciones, solo podría decir, ven aquí. Y allí se interrumpiría, porque no habría ningún nombre con qué llamarte. Y por supuesto, tú no tendrías que acudir. ¿Te das cuenta? Estoy segura de que no funcionaría, dijo Alicia. A la institutriz jamás se le ocurriría dejarme sin lecciones por eso. Si no pudiera recordar mi nombre, no diría ninguno, pero me llamaría igual. Pues bien, si ella dice ninguno, comentó el mosquito, seguro que ninguno iría a sus lecciones y por lo tanto tú tampoco.